besabas. Quisiera tocarte, pero no estás. Lo nuestro no sirve. Tu recuerdo me persigue. Fumando, bellaqueando. Aquella noche en el autocine. El sol se acuesta, pero tú no a mi lado. El problema no es que falles, es que yo te he perdonado. Cosa guapa, yo me acuerdo que así me decías. ¿Dónde quedaron esos días que de mí estaba en chula? Cosa guapa, tus llamadas ya no me llegan. Llevo tu foto en la cartera para recordar cómo me besabas. Ya lo entendí, entendí que no eres pa' mí.